Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Confitería Artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida al servicio de tu bienestar. Estamos en la calle Clara Campoamor número 1, junto a la Avenida España. Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Galería de Arte Proyecto 5, obras de arte al alcance de todos, en los callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Vive el carnaval con Radio Brique. Por mí que hablen, porque es gratis hablar que ya es mañana. Radio Brique con el carnaval. Se rompe España. Se rompe España, Dios mío, vaya desastre. Según la tele, por culpa de Pedro Sánchez, nuestra bandera también está dividida y con el rey hay mucha gente que está dolida. Si se rompe España, yo lo soluciono ahora. Yo se la llevo pa' que le dé una punta a Mari la Fiora. De los placeres. De los placeres que el cuerpo experimenta, hay más de uno que son para caerse muerta. Está el sadismo y el sadomasoquismo, o si te vuelve loca un objeto es fetichismo. Pero hay un placer que todas tenemos y no es pamplina, rascarse la planta al pie así con el filo de la tarima. Ave vagaburísima, sin pecado concebido, y vaya gloria más buena a todos los pecados que he cometido. El otro día ligué. El otro día ligué con un muchachito que era muy guapo, pero también muy chulito. Me dijo, vente, que te voy a dar un viaje, que yo te doy unos orgasmos que son salvajes. Me iba a dar mucho gusto, me iba a dar la gloria plena. Y cuando le vi la pizza tan solamente me daba pena. En Navidades. En Navidades, en la feria el turronero, había un cacharro, la verdad que era puntero, subía para arriba dándote vueltas mortales y te pasaba así por encima los olivares. Nos montamos las dos y cuando eso cogí altura, estiro un poquito el brazo y cogí la última aceituna. Ave paga purísima, sin pecado concebido, y vaya gloria más buena a todos los pecados que he cometido. Las Paquitas Descalzas de la Hermandad del Sabañón era el repertorio, el nombre que nos presentaban el año pasado Las Pacas, un dueto, un romanteto, un romancero que vuelve este año al carnaval. No van a faltar, al igual que tampoco va a faltar el romancero de Jesús Virués, que en su caso pues se asienta con este formato en su tercer año en solitario. Con todos ellos, con Las Pacas, con Jesús, con Maite, con Vero, vamos a pasar los próximos minutos hablando de lo que fue el pasado carnaval, de lo que va a ser este 2025 para ellos. Digo va a ser porque todavía no ha comenzado, aunque Las Pacas ya han anunciado que este viernes estarán, a partir este domingo, perdón, a partir de las 4:30 en la Plaza del Jardín. Vero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vero. Vero Díaz, estaba viendo aquí, tenía aquí otra cosa en orden. Vero, buenas tardes, Vero Díaz, buenas tardes. Tarde. Maite Arena, Maite, buenas tardes. Buenas tardes. Te iba a decir Vero Arenas, te iba a decir. Bueno, mira. Iba a mezclarlo. Jesús Virués, Jesús, buenas tardes. Que dos repertorios que os tenemos aquí porque también, en cierto modo, vais de la mano en el carnaval, ¿no? He dicho que el domingo os estrenáis ustedes, Jesús va a hacerse un poquito de rogar, pero que al final, y si nos remontamos al carnaval del año pasado, Vero, Maite, que entendéis el carnaval más o menos de la misma manera y vais de la mano. Fuisteis, creo que, de la mano prácticamente a todos sitios, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Vamos. Cantamos el repertorio en un lado y para no dejar crío solo, pues venga, también con nosotros. Hombre, claro. Siempre está bien llevarlo de telonero, ¿no? Para... No, hombre, que también. No, nosotros ocurra. También lo hacemos de telonera. Claro. Que eso es, Jesús, porque lo decía lo de la manera de entender carnaval, porque, por ejemplo, con las chirigotas de los niños lo decían, ¿no? Que tienen ya un carnaval como muy, muy estructurado a la hora de elegir los sitios a los que van, cuándo van, y eso también ustedes. Que como que lo tenéis más hechecito, ¿no? Esa estructura del carnaval, ¿no? O improvisáis más que ellos. Sí, sí, la improvisar. Verdad que sí. También podemos improvisar. Es verdad que hay sitios que te gustan más que otros para cantar y porque te reciben mejor o porque la gente está más predispuesta. Pero, por ejemplo, el jardín, ¿no? El jardín ese no puede fallar porque eso es la mejor actuación siempre. Uh-huh. Pero en verdad después podemos improvisar y cantar en cualquier otro sitio. Sí, la verdad es que sí. Menos en el Fatou. Todavía. Todavía. Todavía. No te adelantes. No te adelantes, pero. Maite, estoy. Os tenéis que haber puesto al revés porque estoy. Pero para ti también el jardín es de las más especiales. Hombre, ese kiosco tiene una acústica espectacular, la verdad. Desde aquí quiero agradecer a Ana y los demás, porque la verdad que no, cuando yo se lo pregunté, me dijeron, bueno, normalmente los domingos son, como para ellos es como... Más light, ¿no? Y dice, bueno, pero por ustedes, si hay que quedarse un poquito más, pues nos quedamos. Le digo, bueno, a ver, sin presión, que si no, pues lo hacemos otro día. Pero sí que es verdad, que es un sitio donde la gente va a escucharnos, abre las puertas por detrás y es algo muy raro porque estás en un sitio cantando, que estás... A la misma altura que la gente y abren por detrás, yo qué sé, es un sitio donde se canta muy, muy a gusto y yo por lo menos, yo creo que nos sentimos bastante arropados allí. La gente se va poniendo por detrás, por donde puede, aparece gente entre las maceras por allí, de verdad. Algunas veces nos volvemos un poquito, lo que pasa es que con dos, si se vuelve una ya. ¿Qué tal ahora le pregunto a Jesús, que ya que estoy con ustedes, ¿qué tal el carnaval 2024? ¿Cómo fue? La verdad que muy bien. La verdad que bien, un poquito... Muy bien, muy bien. Sí, porque hubo varias cosillas ahí, pero personales, ¿no? Sí. Hubo varias cosillas así que, bueno, dio como un toquecillo así de amargo al carnaval, que, pero bueno, dentro de lo que cabe lo subimos sobrellevar y para mí hubo un par de situaciones, la verdad, muy gratificantes, que, por ejemplo... Una estampa que no se me va a olvidar a mí en la vida fue que detrás del San Antonio, allí no había nadie, no había nadie. Aquello estaba como si fuera un día cualquiera de, yo qué sé, de primavera y no hay nadie por el casco antiguo. Y estaba la gente como desubicada. Sí, diciendo, sí, como... No queremos excusa aquí, pero nadie se para porque no hay nadie. Claro. Porque llevábamos a dos o tres detrás. ¿Y dónde voy a cantar? Y esto y entonces decidimos por... Aquí ¿por qué no vamos a cantar para estas cuatro o cinco personas? Y empezamos, nos pusimos en el escalón de la puerta del San Antonio. Los tres allí. Y dijimos, bueno, pues hacemos como un vis-a-vis de cantamos unos cuplés, él también canta unos cuplés y vamos así cantando. Y cuando nos vinimos a dar cuenta, la gente llegaba arriba de la cuesta. Y esa estampa a mí no se me olvida. Entonces yo dije, bueno, tenemos la virtud o no sé, pero... Creo que podemos cantar, quizás, no sé si donde queramos o buscar el rinconcito o no. O se dio el momento y la situación. Pero eso también ha pasado en otras ocasiones, en la Choriza. Que también había gente, a lo mejor, que iba detrás. ¿Pero dónde se vaya a parar? Espérate, un poquito más adelante. ¿Pero dónde? Hasta que ya hemos dicho, mira, te lo vamos a cantar a ti. Y ya está. Y a lo mejor con dos personas nada más empezábamos a cantar y ya se formaba ya la pelotera. Y cuando... cuando te vienes a dar cuenta, estamos todos... Claro, es que creo recordar que... porque estaba contándolo Vero y creo recordar que yo venía como de la calle Ronda y llegué a ver esa imagen desde arriba, que dije, pues ya no me da tiempo a llegar porque era un montón de gente la que había, y claro, desde atrás del todo apenas se oía. Jesús, tu carnaval 2024, ¿qué tal? El mío muy bueno, la verdad. Yo me quedé muy satisfecho. Ese es para mí el mejor recuerdo que tengo, el de San Antonio, porque cuando estábamos allí, por lo menos yo no era tan consciente de la pelotera que se formó, pero Pablo, mi amigo, me echó una foto desde detrás, por donde tú venías bajando, y ahí sí se ve la... Cuando vimos la foto es cuando dijimos, ¡buah! ¡Sí, está ahí! ¡Gente que había! Es verdad. Pero al final nosotros estábamos prácticamente al nivel de la gente, o sea, el escaloncito el ese. El escalón, es que... Y no ves el horizonte. ¿Creéis que tiene que ver un poco que colocaran barras allí en la calle Torre porque esa zona en los últimos años se ha quedado un poco desangelado o no? Puede ser. Pues ayuda al final a que haya gente por allí. Yo creo que sí, que ayuda. Es verdad que el año anterior había ahí un oasis de que no había ni Dios allí. Y que si nos remontamos años atrás, en esa zona donde habéis cantado, al menos en la subidita, yo coincido que he visto cantar a los Morenos, a los Mancilla, al Boliche. Ese era muy frecuente, era sitio frecuente para cantar. Claro. Además que gusta mucho cantar ahí, porque es verdad que hay personas que se quedan durante toda la choriza ahí, en ese sitio. Pero el año pasado es que no había nadie, entonces estaban como desubicados buscando a dónde ponerse, no viene nadie a cantar. Y... Cuando cantamos con la chirigota, de hecho cantamos en la cuesta. Que es que recordamos, vamos, el tiempo que estás cantando, que son a lo mejor 10, 15 o 20 minutos. Pero estás cuesta abajo y tú dices, como no lleves un zapato adecuado, o te sientas de culo y, y bueno, y hemos cantado allí. Pero yo qué sé, que sí, es verdad, que llevamos como un par de años que esa zona de por allí se queda como desierta. Claro, al final hay que, lo que decía, ¿no? Que por eso preguntaba, ¿no? Que claro, con la colocación de las barras al final haces que haya gente y que pueda haber esos 4 o 5 que tengan ganas, ¿no? Claro. Que están ahí por otras circunstancias y dices, mira, pues a ver si me cantan y conseguiste eso, ¿no? Una estampa que no se os va a olvidar al final. No. Y también la de la estampa de la Queza, hacía muchísimo frío. Sí. La gente llevaba mucho tiempo, porque bueno, nosotros nos disfrazamos y dentro de lo que cabe, bueno, pues nos ponemos una térmica o vamos a abrigar, lo que sea, pero cuando tú llevas un par de horas ya sentado en un sitio, a relente, te está cayendo, encima te está cayendo la pelúa y bueno, allí había gente que eran esquimales. Yo recuerdo, por ejemplo, Isabel Arena. Bueno, y eso no se le veían más que los ojitos. Y cada vez le echaban más chaquetones encima y la pobre estaba así aguantando hasta que cantamos, vamos. Que, bueno, una Queza que cada año, bueno, lo venimos contando, ¿no? Y el año pasado fue, yo creo que la más multitudinaria de todas, sí, sí. ¿No? La verdad que sí, que hubo bastante afluencia de público y se cantó muy bien y muy a gusto allí. Un acierto, ¿no, Jesús? Te miro a ti también. Esa fiesta que a lo mejor ha surgido ahí un poco de la nada y que al final creo que agrupaciones y público, o el público que se congrega, como que ha conseguido con esa sinergia, ¿no? Y crear ese ambiente en el que todo el mundo está a gusto, ¿sí? ¿No? Sí, nosotros en verdad con la chirigota fuimos algunos años también, pero es cierto que ha ido creciendo lo que es el público y ya para mí es una fecha señalada, vamos. Uh-huh. Yo digo la Solizá y la Queza. ¿Y ya más sitios no te aseguro nada a día de hoy. Pero esos dos sitios voy a ir seguro. Yo si tuviera que, la Solizá, y si tuviera que ir a otro sitio nada más, sería también la Queza. Las pacas, que volvíais a vuestra esencia, ¿no? Después de un año de comparsa, volvíais un poco a ser más reconocible, al menos desde lejos, ¿no? Esas son las pacas, ¿no? Claro, porque con la comparsa no cogíamos el tono, ese muerto. Entonces lo dejamos a las niñas. Y además, ¿qué es verdad que pasaba eso? Que íbamos pasando por algún sitio y nos decían, ¿ustedes sois las pacas? Sí, somos nosotras, ¿no? De hecho, nos disfrazamos. Cuando nos pintamos la cara, nos miramos las dos y dijimos, nos reconocerán. Y salimos a la calle y en la primera persona que se cruzó no nos reconoció. No, así no, que dimos, no. Mira, no. Y el año que pasado sí que volvíais a la esencia. ¿Vosotras también os sentís más cómoda en ese papel de más, digamos, más puro de paca? Yo personalmente sí. A mí me gusta, a lo mejor que soy una paca de verdad. Soy yo. Una pero paca en potencia, ¿no? Paca se nace, no se hace. ¿Y tú, Vero? Hombre, para mí sí. Para mí es muchísimo más fácil sacar repertorio y pensar en el tipo y demás. Pensar desde el punto de vista de una paca, que una paca básicamente es nuestra vecina, nuestra madre, nuestra abuela, nuestra esa mujer que es la que saca adelante su casa día a día y no para de pelear y siempre con sentido del humor. Es que no tiene otra historia el personaje de la paca, es que no es otra historia. Y esa paca que va el domingo al jardín y va el domingo después de la choriza al Acapulco y va y os busca y está y es más, ¿no? Es la que disfruta con vosotros. Pero bueno, el año de la comparsa también, ¿no? O sea, que no es que fueron sí, la verdad que también. Sino que a lo mejor el primer impacto visual, ¿no? Y entraba es menos. Es más que nada el tipo, ¿no? El tipo es el que no reconocía mucho, pero realmente las letras y eso eran prácticamente igual. Uh-huh. Claro. Hemos intentado dar el mismo mensaje y sea cual sea el tipo. Pero claro, al mirarnos nos decían, ¿dónde están las tetas? También pasó, por ejemplo, el año de que íbamos de Adán y Eva. Sí. También que fue el primer año que probamos porque creo que fue el tercer año así. Y dije, vamos a cambiar ya de concepto porque la gente pues, a lo mejor me va a decir, ¿qué pesas son las pacas? ¿Otra vez las pacas? Pues no. Pero en verdad ahí éramos un híbrido. Yo iba medio paca. Sí, sí. La personalidad la llevaba. Las patas. Las pacas fue hace 5 años, estoy viviendo aquí el origen. Sí. Hace 5 años, que puede ser 6, porque fuera en marzo cuando lo subieron. Y esta vez el séptimo año que salimos de paca. Este es el séptimo. O sea, ya adelantamos que sí, que eso vais de paca, ¿no? Sí. Que el año pasado dijiste, Vero, que te ibas con la sensación del año de la comparsa de no haber cantado, de haberte quedado con ganas de más. ¿El año pasado también te quedaste con ganas de más o saciaste tú...? Yo creo que lo de la situación del San Antonio y la quizá lo compensó. Dame poquito, pero dámelo bueno, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Porque no sé qué es lo que está pasando en la Soriza, que cada vez antes como que se acaba la Soriza o el ambiente la Soriza o no sé qué es lo que pasa. Pero sí que es verdad que antes pues nos quedamos hasta más tarde y cantábamos más. Eso y había fue, gente también. Exacto, y había que gente. Que ahora no hay tanta claro. gente ya a esas horas. Y entonces pues puede ser la sensación de eso del año de la comparsa. Pero bueno, el año pasado, teniendo las adversidades que teníamos y demás, yo creo que fue un buen carnaval, la verdad. Uh-huh. ¿Y tú, Aide? Yo igual. Bien. Yo no le pongo problema a nada. A ver si cantamos poco. Bueno, que podemos cantar más. Es estupendo. Yo la verdad que me quedé satisfecha. Sí, ¿no? Sí. ¿Y tú, Jesús? Yo estoy con Vero, o sea, yo prefiero cantar poquitas veces, pero bueno, que cantar muchas veces y que alguna esté ya haciendo yo el caricato ya, que diga, aquí no me está escuchando ni mi madre. O que no te esté escuchando la gente. O sea, yo prefiero cortito e intenso que largo y estoy hablando de carnaval, ¿eh? Hombre, a ver. Pero pues te elegí. Hombre. Elegimos. Fray Escoba, ¿qué tal? ¿Qué impresión te dejó a ti y qué impresión crees que dejó a la gente? Yo creo que bien, que bastante bien, que mejor que el año anterior incluso. Salvo una persona que me ha dicho que le gustó más el anterior. Que ya no está con nosotros, ¿no? No lo voy a nombrar porque no quiero decirle nada a Mario, pero es comparsista, no el alcalde. El otro no fue a acusarte. Correcto. ¿Qué es esto que...? Que yo vi muy buena aceptación, la verdad. Sí, ¿no? Y tú también te sentiste mejor, digo, porque era el primer año con el romancero. No sé si tú antes te habías visto haciendo algo así. Lo que es sensación mía de meterme en el tipo, eso yo... Más o menos igual. Yo una vez que me pongo el disfraz ya me da igual a todo. Por eso no canto sin disfraz. Porque no me veo. Porque necesitas ser Fray Escoba y no es subir, ¿no? Necesito transformarme, si no... Entonces crees que sí, que fue buena la impresión que... Yo creo que sí. Y a ti también. Salvo alguna gente que me ha puesto pega, pero tampoco lo voy a nombrar porque José Carlos es mi amigo. Tampoco voy a ponerlo verde aquí, pero bueno. Y te puso pega y luego tú le sacas paso y luego tú le escribes paso doble... Pero es mutuo, yo le saco pega a él también. Ah, vale. Que... Nosotros nos demostramos el cariño así, insultándonos... ¿No? diciendo eres pesadísimo, eres tontísimo. ¿La gente te ubicaba más? Sí. El primer año había gente que no me veía pasar y no sabía que iba a cantar ni nada. Y el año pasado ya sí. Ya incluso gente me preguntaba, ¿dónde vas? A mi casa, acostarme a mi cuarto. Al bate. Oye, dos ideas que, bueno, en cierto modo tienen relación con el mundo religioso. No sé si surgieron, si el origen de las dos surgieron en el mismo espacio de tiempo. No. De eso no había caído yo tampoco, de esa cosa en común. No tenía nada que ver. Pues dos ideas que salieron y ya está. ¿Qué salió? La de este año no va religiosa. Lo acabo de pensar. Digo, no. Digo, religiosa la de las dos. De las pacas, sí. Que era la hermandad y Fray Escoba. Tampoco, o sea, fue que... queriendo. No. Tampoco. Casualidades. Lo que sí, para lo que da, un paseo desde aquí, desde la puerta de la radio a la plaza del ayuntamiento, ¿no? Hombre, la de cosas que nos encontramos, ¿eh? O sea, sería difícil en otra... Bueno, la Avenida España a lo mejor también te puede sacar partido, pero a pocas calles más de Urique, ¿no? Le puede sacar la parodia que le sacaste, ¿no? Hombre, sí. La verdad que sí, que... Hombre, como... Buena paca, pues hay que entretenerse, te para, va a andar, te para aquí, pues mira, pues esto, pues lo otro, pues mira la pollería, pues esto, pues... Para aprendértelo era mucho mejor. Eso iba, claro, a preguntar. Íbamos de aquí hasta allí. Claro, es igual que, por ejemplo, tú con los dibujos, que ahora te quiero preguntar, pero para aprendértela, claro, es que vas por... Sí, ese fue más fácil por eso, porque llevábamos el recorrido, entonces, ahora que tocaba, la puerta de... Luego ya cuando llegas a la plaza a lo mejor ya sí te podías perder un poquito. Porque además había cosas que eran prácticamente iguales y entonces tenías que pensar un poquillo más. Pero bueno, eso, escuchándolo una y otra vez, se te queda. Y tú, Jesús, te quería preguntar por los dibujos. Tú, al final, la guía que tienes son los dibujos que haces, que no sé si los haces tú. Yo el artista. Tú el artista, ¿no? Que, claro, los haces también como guía para ti, ¿no? Para, claro. O sea, que lleva un doble sentido, para la gente y para ti, ¿no? Claro. O más para ti que para la gente, cuéntame. Para mí, la gente al final tampoco le hace tanta cuenta, pero yo lo necesito para no perderme. Uh-huh. Y aparte yo también, en los tres romanceros, también intento que siga una historia lineal, digamos, en el tiempo. El del primero, pues iba una etapa, segunda etapa, tal igual. El del año pasado, desde por la mañana hasta por la noche. Porque si no me lo aprendo. Lo que está comprobado. Es que estaba viendo esta mañana la actuación de la Quesa y decía, ¿qué hora era? ¿Sabes? Y claro. Iba guiándote por la hora, ¿no? Del día que era. Y luego los dibujos sí aprovecha entonces tú para meter... no sé, algunas cosas que algún no... algún elemento que me permita saber qué va ahora. Claro. Es que si no los tengo me cuesta, vamos. No ensayar es lo que tiene, que cuesta trabajo quedarte con las cosas. Bueno, pues vamos a quedarnos con una tanda de cuplé. Hemos empezado con una tanda de las pacas, ahora vamos a escuchar con una tanda del romancero. Cuando no tengo nada que hacer, cojo la escoba y me pongo a barrer. Para. Hay un grupo de gente que son conspiranoicos. Dicen que desde el cielo nos fumigan mogollón. Van todo el día caminando, mirando para arriba, buscando alguna raya entre las estelas de algún avión. Dicen que hay que encontrar esas rayas perjudiciales para la salud. Y yo le digo, si quieres ver raya, no mires tanto para arriba. Y entra en el cuarto baño de un bar cualquiera de la avenida. Para. El cartel que han sacado para la Semana Santa de este año en Sevilla no termina de agradar. Un Cristo depilado, con la mirada intensa, no le gusta a la gente porque lo ven homosexual. Y algunas voces reclaman cambiarlo por otro Cristo que les guste más. Yo desde Ubrique pido que lo cambien porque es que es muy ordinario. Y que pongan al tinajero vestido del Cristo del Calvario. Para. Thank you. choquen polenes, todos los meses sin falta, cogen a todo el mundo y los invitan a comer. Les han comprado ropa, babis que son de marca, un chándal del cenizo y unos zapatos para correr. Dicen que a veces regalan viajes, le dan un sueldo al que curre más. Si estás soltero, te buscan un ligue y guapo una peli porno. Y si te da un gatillazo, viene tu F y termina el polvo. Para. Leonor la princesa ya tiene 18 y ya le pica mucho el taratasín. Leticia y el Felipe andan muy preocupados porque hay un soldadito que según dicen le hace tilín. Pero desde que empezó a hacer la mili, tiene a la hermana aún más preocupada. Se la imagina con una escopeta y el alma se le desploma. Pues sabe que hizo el abuelo con su hermanito y una pistola. Para. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Dental Company Ubrique, 13 años siendo tu clínica dental de confianza, especialistas en implantes y ortodoncia. Además, contamos con equipo de radiodiagnóstico TAC. Te esperamos en calle General Lucarenas número 6 o en el teléfono 956-464710. Sonreír es salud. Academia de Peluquería y Estética Remedios Rubiales, tu futuro laboral a tu alcance sin salir de Ubrique. Estamos en los callejones. Y Brillo Sur, su empresa de limpieza profesional líder en el sector. Estamos en el Polígono Industrial Costecilla de Castro, Avenida Pantano de los Hurones, en el teléfono 956-46-62-34. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Un romancero, Jesús, evidentemente diferente a hacer una chirigota, pero en el que también había crítica, ¿no? Aparte del humor, o disfrazada de humor, pero que también te gusta. ¿Con eso te desquitas un poco? Con eso me desquito un poquito. Este año tiene más. Este año va más cargadito. Sí, me viene bien. Este año, además, también con la chirigota también he dejado ahí alguna cosilla. Uh-huh. Entonces ya este año voy yo calmadísimo. Yo te has quedado a gusto. Por ahora, a lo mejor. De aquí a la solita ahora mismo me encelo otra vez. Has cambiado, pero sí, a lo mejor el del año pasado un poco más con más crítica que el anterior. Si te pregunto, sí, en qué ha evolucionado del primero al tercero, aunque no hayamos escuchado el tercero. Yo creo que sí, que más o menos la misma senda. No sé. Que lo diga el pueblo. ¿Y te ha costado y te va costando menos cada vez? O sea, me refiero, ¿le vas cogiendo el...? Escribirlo sí me cuesta menos. De aprendérmelo igual de mal. Sí. Pero escribirlo me sale rápido. Vamos. Uh-huh. Ponerme. Muchas veces es ponerme nada más. Y de eso yo cuando... Que también ha pasado con las pacas este año. Cuando tengo una idea más o menos, empiezo a escribir. Si me salen 3 o 4 cuartetas del tirón, digo, es buena. Si no me salen 3 o 4, digo, esta es para el cajón. Esta no. Porque si no... Que no te estuve... Que sale solo. Que fluye. Sí. Si no, lo rechazo. ¿Y este año ha habido muchos momentos de eso? Yo creo que no. Yo creo que este año, una vez que empecé con esta, ya no había marcha atrás. El año pasado sí hubo, lo conté aquí, que lo cambié en diciembre a lo mejor. Pero este no. Este es el primero con el que ha ido. Por cierto, hemos escuchado que los audios, lo contamos siempre, ¿no? Cuando son de las agrupaciones callejeras, lo tomamos del trabajo de Feli, de Bea, de Todo B, que gracias a ellos pues tenemos estos audios tomados en la que saque. Te cantaron Pregonero, Pregonero, Jesús. La gente que no sabe ya lo que decir. Es que la libertad de expresión está muy mal usada. Tenemos que dar que menos mal que ya la están regulando. Hombre, 15 agrupaciones ya, ¿eh? Bueno, más. 15 años. 15 carnavales. 15 carnavales. Que se dice rápido, ¿no? Se dice rápido. Yo creo que ya no me quedan. Más de 30 no me quedan. 10 para el antifaz te quedan. 10 para el antifaz. Para acostarme. Que y luego el repertorio, decíamos, no, creo que estaba el micro cerrado que estábamos escuchando, decíamos repertorio amplio de las pacas del año pasado, ¿no? Sí que era, y la verdad que sí. Teníamos bastante repertorio, pero había otros años que había más. Y bastantes cositas que decir. Me acuerdo el de La Dios le pido, ¿no? Que ahí hablábamos de la crítica, ahí yo creo que es una pieza que además caló porque a la gente le gustaba, ¿no? Sí, ahí es cuando... bueno, ahí escribí yo porque siempre me gusta reivindicar algo y siempre vamos a ver que no es solo salir en carnavales y letras vacías y salir para divertirnos y el casondeo, que no, que hay que llevar siempre un mensaje también, pero el carnaval es eso, pero hay que dejar eso es lo que consta el carnaval y hay que dejar siempre un mensaje. Que a lo mejor de las 10 personas que te están escuchando solo le calan 2, pero le ha calado en 2. Y es bastante, por lo menos para mí es importante. Uh-huh. Si no, no saldría en carnaval. Y yo creo que fue como muy sincero, ¿no? Como que ahora que me dices que lo escribiste tú, como que toma como más, incluso más fuerza el mensaje de que es lo que tú estás viviendo y lo que estáis viviendo las pacas, ¿no? Hombre, me claro. Refiero también al tema del feminismo, ¿no? Que reivindicaba sí, sí. Ahí en el carnaval. Para mí el feminismo en el carnaval, para mí es súper importante. Y en los tiempos en los que estamos, yo escucho todas las agrupaciones, o intento escucharlas todas, y hay veces que me echo las manos a la cabeza, porque digo, esto es los tiempos en los que estamos, y que todavía estemos así, estemos cantando cuplés machistas, o... Hagamos un paso doble, homenaje a la parienta que se queda en casa, pero después no, ¿sabes? Después no, me tengo que ir al cuarto baño porque la parienta no quiere conmigo. Vamos a ver, que los tiempos están cambiando, o nos adaptamos o no. Sí. Hay gente que no le importa el feminismo, lo que le importa es salir, pasárselo bien. Y ya está. Sobre todo lo que pasa, Vero, no sé si coincides conmigo, que es muy complicado ir dando pasos adelante, y aunque tú mismo, o sea, por ejemplo, yo, hombre, te tratas y dices, te autoconvence y te autoimpone, venga, hay líneas rojas que no se pueden cruzar, este es el comportamiento, este tal, tal, tal, tal. Y luego a la mínima que te relajas, como la sociedad es como es, y claro, estamos en lo que en estamos, la sociedad. A la mínima de cambio pegas el patinazo. Claro, yo no digo ni que sea fácil... Ni que yo sea la patrona aquí del feminismo del carnaval. Porque no. Estoy seguro que también hemos cantado cosas. Claro que así. Sí. O sea, incluso yo también lo claro, he cantado claro, claro. Y he metido la pata. ¿Por qué? Porque la sociedad es machista. Por la ignorancia también. Claro, porque uno va aprendiendo por la ignorancia con los años. Claro. Pero que eso implicaba pues algo despectivo a la mujer. Pero claro, es lo que dice. Pues, hoy en día ya tenemos más conciencia. Entonces, la verdad que nosotros siempre hemos querido dar ese mensaje de feminismo y alzar el papel de la mujer, siempre. Y eso de que no somos el objeto del chiste, sino que somos una más que estamos aquí, somos parte activa y participamos. Pero no desde... A ver, yo eso lo recargo, que antes de que las pacas saliéramos en carnaval, ya había una figura muy importante en el carnaval y eran mujeres... Desde las que cocen los tipos, porque siempre son mujeres, hay mujeres que los diseñan, están las madres que se quedan con los nietos mientras que ellos van a ensayar, o son las mujeres las que se quedan con los niños, cuando llegan a casa ya los niños están cenados, duchados y acostados, y de eso se han cargado la pieza de la mujer, es que eso es así, queda como en un segundo plano, pero que para mí... Creo que es fundamental, porque si no, quizá habría agrupaciones que no hubieran salido para adelante. Y entonces me parece las pregoneras, pues también, yo qué sé, todo. Hasta incluso las del Callejón del Santo, que hacen el cardito. También para mí son importantes porque... Es que todo hay que para mí me creo que hay que recargar el papel de la mujer en el carnaval. Uh-huh. Y no verlo como, como en segundo plano, como una segunda agrupación. No. Somos, vamos en la misma línea. Creo que se ha notado. Estaba escrito con muchas ganas ese, no sé si llamarlo cuarteta o como... Sí, pero que estaba escrito con muchas ganas. Bueno, ustedes también, a ver, evidentemente están las Marías, sí, que sí. Por cierto también que aprovechamos para recordar que salen este año, que las vamos a tener de nuevo este año. Estaban las Marías, está la comparsa de las niñas, pero también con vosotros se abrió, o con vosotras se ha abierto también una otra manera de ver a la mujer en el carnaval. No habíamos visto a dos mujeres haciendo un romancero, claro. O sea que también en ese sentido, y por ejemplo el año pasado teníamos las cuñas también que sacaron esa cosita, ¿no? Que estuvo Lola muy, y Menchu, Lola y Menchu, que estuvo muy, muy guay, muy simpático. No sé, a lo mejor también ellas también vieron en ustedes un filón como para decir, oye, mira estas dos que bien se lo pasan, mira lo que canta y lo que cuenta. Claro, yo tenemos nosotros que, también algo que decir. Sí, yo creo que sí, que ahí pues ellas también vieron como que, porque yo quedo con Lola y ese, y me tomo unas cervecitas y demás, y ah, pues mira, y claro, pues ya dirían, pues mira, pues se lo pasa muy bien. También tenemos experiencias muy bonitas de... Hay niñas que las hemos visto crecer y todos los años nos han buscado pasarse una foto con nosotros. Parece una tontería, pero te llena, porque tú dices, llega ahí. Y quizá a lo mejor esa cría va a pasar la adolescencia y a lo mejor pues no le apetece salir en carnaval. Pero ¿quién quita que a lo mejor cuando sea más grande... pues diga, pues se junta con dos o tres amigas y saca una agrupación, ¿sabes? Y también el hecho de que salgan más mujeres en el carnaval es porque nadie les va a cantar a los calores de la menopausia, por ejemplo. O a las cosas caídas. O a las tetas caídas, o a las cosas que realmente o personalmente nos pasan a las mujeres y quizás son cosas cotidianas, pero no se les echa cuenta, ¿sabes? Entonces, si no lo cantamos nosotros, no lo va a cantar el hombre, porque no, porque... Eso también lo habéis visto, Maite, que vuestro público, vuestras pacas aficionadas también van buscando un poco eso, que una mujer le cante a las tetas caídas o a los calores de la menopausia. Si es que yo llevo 30 años aquí escuchando carnaval y nadie la había... Claro, es que eso es lo que nos pasó, sobre todo el primer año, que claro, era también la novedad. Y ese primer año era cuando más le cantábamos a todas las cosas que nos pasan a las mujeres, sobre todo a las mujeres ya cuando pasamos una cierta edad, ¿no? Que por naturaleza, pues por la menopausia y demás, pues tiene sus cambios, ¿no? Y claro, era la primera vez que escuchaban a alguien cantarlo y fue... bueno, las mujeres nos buscaban por todos lados. Es que me veía en el Mercadona y a ella también. ¿Tú eres la que estaba cantando? ¡Madre mía, que me reí! ¡Un año que viene otra vez, por favor! Entonces, claro, están encantadas de escuchar lo que les pasa a ellas también. Uh-huh. Es que a veces lo que pasa... Yo creo que a veces la mujer está tan ocupada que no tiene a lo mejor 20 minutos para sentarse con una otra mujer... Antes se sentaban en la puerta de las casas, ya hasta eso se ha perdido. Y a lo mejor las que tienen esa edad pues no utilizan el WhatsApp porque tienen el móvil de tapa. Y son las que se sentaban en la puerta. Entonces no tienen a lo mejor ese tiempo para decir, uff, pues yo tengo un dolor de espalda, tengo la... No sé, para contar sus problemas cotidianos y realmente cómo se siente. El cómo se siente una mujer, yo creo que de un tiempo a esta parte es cuando se está escuchando, pero a veces... Es que ni eso. Pero también ese mensaje es lo que estaba comentando ella antes, que también cala en niñas que realmente todavía no entienden lo que es eso. Pero sin embargo, claro, nos buscan también lo que ha dicho ella, desde chicas las estamos viendo. Y es que están viendo que son dos mujeres las que son capaces de hacer eso. Claro, precisamente este verano creo que fue, me pasó una cosa que me quedé maravillada, la verdad, todavía me acuerdo y me encanta porque me vino un muchacho con su hijo, era un niño chico, tendría 4 años así, y me dice, mira, perdona, ¿te puedes echar una foto con mi hijo? Digo, claro, dice, es que le acabo de decir que tú eres la paca y está, no me digas, yo quiero una foto con ella, claro, el pobre dice que es que nos pone cada vez que va a comer, dice que ponme las pacas, está siempre escuchando a las pacas, claro, nos habrá visto en la tele y habrá dicho, esta está aquí. Mira, yo me quedé, claro. Es que para el niño eres una referente, eres quien la entretiene, claro. Quien entretiene al niño. Gracias a nosotros comen niños, y el padre. La papilla. Y come el padre. Deja la tablet y come tranquilo el padre. Comen los dos tranquilos. Que Jesús ha dicho una cosa, ayer ayer escuchaba una entrevista a Jesús Bienvenido y decía eso de tener conciencia de lo que se escribe, tener responsabilidad sobre lo que se escribe, y decía que seguro de un año para otro a lo mejor te puedes arrepentir, pero la cosa está en echar la vista atrás, en mirar a otros años más atrás y que haya una evolución, como tú decías, ¿no? Patazos podemos meter todos y demás, pero que no nos arrepintamos de lo que hemos cantado en el pasado, ¿no? Claro, o sea, lo que yo también la escuché. La cosa es que lo que yo canté hace 10 años pues, y lo que escribí hace 10 años hay que valorarlo y juzgarlo en aquella realidad de aquel año. Lo que no puede ser es que yo en 2025 escriba las cosas, repita lo que hice mal en 2005, por ejemplo. Sino que tiene que haber, coño, una evolución y revisionarte tú mismo y decir, pues aquí estoy metiendo la pata porque aquí estoy siendo machista, aquí estoy siendo racista, que a mí me ha pasado. Uh-huh. Y lo acepta uno y ya está, y lo mejora. Claro. Porque si no, se queda estancado los repertorios y no puede ser carnaval de 2025, no puede ser carnaval del 95. Que no quiero criticar del 95, porque sí, el del 95 tenía su sentido en aquel año. Claro, pero claro. Es una de las cosas que pensé cuando vi lo de la... O sea, sabía que el Boliche sacaba una antología y que traía coplas del 90, 91, 92 y demás. Y dices tú, y quería ver un poco las letras que eran para ver la perspectiva con la que se escribía en esos años. Claro. Yo, por ejemplo, cuando escuché la actuación del Boliche, que era Sachi el lunes, como no sabía lo que iban a cantar, también estaba yo un poquito, digo, a ver lo que han cogido, porque yo conozco esos repertorios y sé que hay cosas que hoy no se deben cantar. Claro. Pero bueno, la han cogido bien. De eso que a lo mejor Cioro, en mi último cuarteto, no ha repetido. Claro, o sea, claro, o sea que... es mi tío, lo puedo meter con él también. Porque te vas a meter en persona, se lo vas a decir. Lo que vaya a decir aquí se lo puede decir en persona. Tenéis, bueno, entiendo que el tema del feminismo y demás, ¿tenéis otras líneas rojas a la hora de escribir o de componer y cantar? Yo, para mí personalmente, el hecho de una cosa es el no pasar a que ya sea un insulto. O sea, puedes hacer un couplet, puedes hacer una copla, puedes criticarlo de diferentes maneras, pero nunca llegando al insulto, nunca. Y... es una crítica con respeto, siempre. Exacto. Sí, el límite está ahí, evidentemente. Decía José Carlos el otro día que no va a escribir nada de nadie que le molestara que le escribieran de él. Digamos que os ponéis un poco en ese lugar. Sí, sí, sí. Es que, a ver, es lo mejor, porque realmente tú no quieres faltarle respeto a nadie, igual que no querría que te faltara el respeto a ti. Pues se puede decir las cosas también, pero con cierto tiento. Uh-huh. ¿Y tú, Jesús? Yo no tengo límite ninguno. ¿No? Siempre. Siempre. Sí, más o menos lo mismo. O sea, yo... hay cierto límite que no se debe pasar. Yo no voy a insultar gratuitamente a nadie. Y también pienso que las cosas hay que entenderlas en el contexto. Vuelvo a lo mismo otra vez. Si yo hago un couple y hago un chiste con una persona en concreto, no quiero decir que lo lleve, ¿no? Pero bueno... también hay que entender que estoy haciendo un couplet, ¿no? Si te digo que eres... Me voy a callar porque la voy a liar. Quiero decir, no hay que llevárselo tampoco a lo personal. A lo personal. A no ser que yo en un couplet te esté insultando a la cara y no tenga chiste. Uh-huh. O sea, hay que saber llevarlo siempre que no se meta en descalificaciones personales. Uh-huh. Venga, pues vamos a meternos un poquito de lleno ya en este año, porque no nos va a dar tiempo si no. Este año de relax. Yo creo que la primera vez, no sé, porque la primera vez que leí el nombre, no sé si jugasteis también, pero estaba haciendo yo otra cosa y lo leí y digo, pues las pacas no salen este año. No sé si también, si fue porque jugasteis con eso, ¿no? Jugasteis, sí, con eso, ¿no? Vale, además vale. Se lo ha creído mucha gente. Sí, pues yo levanto el primero la mano, porque es que estaba, lo leí haciendo otra cosa y luego cuando ya vi que salía y digo, pero esta gente creo que no salía. A ver, la realidad de las pacas es que no iban a salir. Eso es la verdad. No íbamos a salir. yo decidí, digo, bueno, por circunstancias, por diferentes cosas, yo tenía la cabeza fatal y digo, no me apetece sacar este año opaca, no quiero salir. Y ya empezó a oír, bueno, pero y un romancero y no sé cuánto y venga y esto y lo otro y que si para acá, que si para allá, empezó a escribir. Yo he mantenido siempre, he intentado mantener el hilo de vida ahí. Empecé a escribir. Y además siempre decía, todavía hay tiempo, ¿eh? Creo que sacó. Estamos a 24 de diciembre, hay tiempo todavía. Antes de que muriera, hacerle un poquito de respiración. La placa. Creo que sacó un tipo o algo así, ¿no? Sacaste... ¿Yo? Sí, y empezó a escribir. Y un día estábamos en una de las 300 zambombas que había estas navidades. Y vi el tipo. Y dije, este es el tipo de romancero. Esto es, una mujer llegó, le habló a otra y empezó, ay, ¿por qué? Estoy en esto, no sé qué, y me va súper bien. Y le dije, este es. Y se escribe solo. Y total, y ya empezó él a escribir romancero, que es lo que llevamos. No, este año no es una parodia, bueno, que lo vamos intercalando entre Maite y yo, lo vamos haciendo las dos. Y bueno, y ya de ahí pues salió el repertorio y ya después, bueno, pues pasó algo maravilloso y ya pues dije yo, venga, que sí, que salen las pacas. Y ya está, y ya pues empecé, saqué un cuplé, después me salió otro de dos frases y le dije a Viru, mira, pues me han salido dos cuplés de dos frases. Y me dice, esto hay que meterle más frases porque esto es un poco corto. Claro. Cupletinitita. Eran dos frases, literalmente, dos frases. Y digo, hombre. Pero bueno, ¿eh? En diciembre no me da tiempo, voy a hacer mucho cuplé de dos frases. Y ya está, y ya pues se dio forma a repertorio, al tipo. Bueno, y... que le metimos dos frases más, que tampoco. Tiene cuatro. Tiene cuatro. Ya es el doble. Tiene cuatro. Ya es el doble de largo. Entonces cambiáis el formato, digamos. Vamos a ver un formato diferente. Sí, pero más lo o menos. Que es el principio, digamos. El principio. Que no llevamos parodia, como siempre, hablada entre las dos, sino un romancero. Uh-huh. Pero entre las dos. Pero sí. Sois dos personajes diferentes, o sea, sois dos sí. Pacas. Sí. Vale. Sí. En eso sí que se parece. Y ha dicho, se escribe solo, o sea, ha sido fácil dotarla de contenido. Sí. La verdad es que yo hice esos dos cuplés, después se me fueron ocurriendo, le decía a Viru... Mira, este cuplé de esto y que vaya y que termine así. Después, por ejemplo, cuplés que salieron, que se me ocurrió, pues de esto, de tema femenino. Y le digo a Viru de esto. Y hay que darle la vuelta porque a lo mejor suena machista. Y se le da la vuelta, hasta que queda perfecto. ¿Sabes? Entonces, ahí se fue torneando y venga. Se metió, creo que han sido dos rumbas, ¿no? Que no han terminado de cuajar. Una canción. Por lo menos. Una canción y no terminamos. Claro, porque nosotros cogemos una canción que lleva su guitarra, lleva su batería y cuando vamos a cantarlo nosotros, pues... que a capela, que somos... ¿Qué sé? Vamos a tener que llamar a Trio K o algo. Apuntarse a la escuela de música, güey. Y toca la guitarra. Y ya está. Y nada, ahí ya tenemos el repertorio. Vale, o sea, no lleváis entonces nada cantado. El romancero y sí, cuplé. Sí. Ah, no, dentro de rumba, pero dentro otra. Hombre, claro. Yo creo que no se podía porque realmente al final quedaba... Raro. Sí. Pero vamos. Aparte era una canción que no se la sabían, ni yo tampoco. Porque sonó de repente y la cogimos. Entonces ya hice yo, un día llegué y le zampé otra. Otra. Que ya más conocida. Y esa ha entrado del tiro. Y se van las piernas solas. ¿Y cómo han sido los ensayos? ¿Bien? Pues... ¿Cómo llegáis? Sí, hemos cambiado de hábitat, que hemos pasado de la casa de Maite a mi casa, pero igual. ¿Sigue siendo el sofá? Sofá, la agua copita. Y la copita. ¿Y está ya sin papeles? Sí. Sí, porque lo importante es grabarlo y ponerlo, y escucharlo y venga. Luego a lo mejor... Escucharlo como ya te lo vas aprendiendo. Uh-huh. Fíjate que hasta tú misma tienes la idea de un cuplé y te entran dudas que si puede sonar machista. Hombre, yo reviso mi repertorio y cuando... Sí, pero fíjate que incluso tú con mentalidad de mujer y con mentalidad feminista, hombre, y, claro. Y al final, pues, ¿hasta dónde llegamos? ¿Sabes? Que de... Sí. Vamos, que yo también estoy aprendiendo en esto, ¿eh? Que dudamos de nosotros mismos, claro, para todo esto. Jesús, no tengo nombre de tu romancero. ¿Me lo dice o me lo cuenta? Hombre, te lo voy a decir. Venga. Te dejo la exclusiva para ti. Siempre. Venga, pues cuéntame. Sabes que yo te tengo mucho aprecio. Un redoble de tambores. romancero se llama ese año. Espérate, voy a cambiar la frase porque el romancero se llama Este año va a sonar la flauta. Ahí cuéntame un poquito, a ella en una zambomba, ¿a ti dónde o cuándo ocurre esto? Yo, la verdad es que no me acuerdo. Va a sonar la flauta, ¿no? Este año va a sonar la flauta. Sí. No me acuerdo si el tipo se me ocurrió ya el año pasado durante el carnaval o cuándo, pero lo tenía pensado desde hace tiempo. No voy a decir un año, pero bastante tiempo, antes de verano seguro. Lo que no terminaba de ver es cómo encauzarlo, pero ya cuando lo vi claro, bailarlo con lo que quería contar, del tirón. Ha sido fácil. Uh-huh. Y bueno, a ti de ensayos no te pregunto, ¿no? ¿Tú también te grabas y te escuchas? Claro. Si no, ruine, porque yo ensayar solo no me veo. Ni con nadie, no ve que va, pero no venga nadie a mí a decirme ensaya. O sea que te lo pone y... te graba, sí. Y ya te lo vas poniendo durante estas semanas atrás y demás. Y estás normalmente ahora... grabo dos veces. Lo grabo una vez, antes de Navidad o así, que ya más o menos lo que es el romancero como tal. No los cumple, esos están vivos. Uh-huh. Me lo grabo y ya después de Reyes, normalmente, siempre he cambiado cosas y me lo tengo que grabar otra vez, para no viciarme y aprendérmelo más. Claro. Y ya a partir de ahí me lo escucho. Si cambio algo, ya lo cambio yo en mi cabeza. ¿Romancero en la misma línea que esto atrás? Sí. Quizá un poquito más corto de duración que el del año pasado. Uh-huh. Tú sabes, al final cuando te grabas tampoco sabes cuánto va a durar en la calle. Por la reacción de la gente, pero yo creo que es un poquito más corto. Y más crítico. Y más crítico. Tiene un componente crítico importante. Es que no sé qué agrupación aquí decía, porque han pasado ya muchas, que no había pasado mucho este año en el pueblo como para escribir. Vamos. Han pasado muchas cosas. Vamos, por Dios. Que venga Dios y lo vea. Vamos, yo eso uno de lo hice el viernes, un cumpleaños el viernes. Lo que pasa es que se me va a quedar caduco. No, ¿sí? ya te lo contaré. Off the record. Bueno, que ha dicho una cosa Vero y he dicho, no te adelantes, porque quería preguntaros y ya vamos cerrando. Bueno, os quería preguntar si echáis de menos la chirigota o no. Hombre, yo sí. Yo sí, la verdad. Porque yo, por ejemplo, cuando vi a la chirigota cantando en el Fatou, yo desde que se estaban vistiendo, que estaba en el salón, yo estaba allí dando por saco. Y yo, venga, y vestirse, y mira esto cómo lo tiene, trapaca que te ponga bien. Y yo tenía un pipijerbe que parecía que la que iba a salir era yo, con ellos. Incluso estaban cantando y estaba allí súper nerviosa. Y hasta que no se bajaron y no terminaron, y yo dije, guillo, ya parece como la que la había soltado yo también. Uh-huh. Entonces yo también echo de menos el cantar con la chirigota y que suene tan bien, porque suena muy bien, y las cosas que cantamos, la crítica y... En fin. ¿Y te has planteado salir con ella, volver a hacer doblete? De momento no, la verdad. Porque ahora encima tú... seguí aguantando a José Carlos. Y ahora Marín... es que el más bueno es el obispo. Juan Fernández es el más bueno. Él es el más aplicado. De hecho, el único bueno. El único bueno, además, de verdad. Ahora Ricky y el emperador, el emperador peor. Ese no quiere más que dar abrazo y beso y venga. ¿Y tú, Viru? Yo no tanto como ella. No echa de menos la chirigota. No mucho, la verdad, porque al final... No mucho. Bueno, la deja ahí, la arrastra un poquito. Poquito sí. ¿Cómo fueron las sensaciones del sábado? Yo creo que bien. Digo que cómo lo llevaste. Yo lo llevé bien. También tenía esos nervios. Es que yo no me ponía nervioso ni cuando salía. Entonces, para mí el Fatou no es una cosa que me ponga excesivamente nervioso. Yo voy allí como el que va a cantar a un escalón. Entonces yo los vi allí. Yo estuve... Cuando terminó el Cádiz me fui para el local de ensayo, ¿no? Yo lo vi allí vistiéndose y como yo, por ejemplo, era el último que me vestía, entonces yo no siento presión por esa cosa. Yo veía allí la gente en chándal y digo, hay tiempo. Ya está, después vi la actuación. Yo sabía que iban a hacerlo bien porque saben hacerlo bien. Yo iba a dos ensayos, ¿eh? No iba más, pero sabía que iban ahí bien. Vi la actuación, digo, estupendo. Ya está. No se te removió nada. La verdad es que no. No me gusta mentir. Y no, ya está. Y que los quiero mucho, pero que no. Hijo, que eso eres. Y entonces, durante este último año tampoco ha habido. No te voy a preguntar el año que viene, pero durante este último año tampoco ha habido la posibilidad de. Hombre, me han tentado. Y me lo he llegado a plantear mínimamente. Uy. Pero vuelvo a lo mismo. Es que no me veo comprometiéndome a ensayar tanto tiempo, o sea, toda la semana, por ejemplo. Y además ellos han cogido también un itinerario de ensayo que creo que es durillo. Para mí, a mí me costaría. Porque hay días que ensayan entre semanas y terminan a las 10, 11 de la noche. Y yo a esa hora estoy en pijama ya. Pero vamos, 100%. Y con el yogur, comido. Y yo dormía en el hospital. Ahí encima de la mesa el yogur sin recoger todavía, ¿no? Ya para mañana. Entonces, no sé, si algún día me vuelve ese veneno de meterme a ensayar a full, y si ellos me aceptan, porque también me tendrían que aceptar, pues volveré. Vale, pero de momento, bueno, este año mínimamente, este año has dicho, ¿no? Has dicho mínimamente. Mínimamente. Las he echado un poquito de menos. Y que os quería preguntar eso, si veis en un año en el que, en unos años, porque ya llevamos varios años en los que en el Fatou entran también callejeras o ilegales, llámela como queráis, ¿veis vuestro repertorio que tengan cabida en el Fatou? O sea, aunque vayáis de callejera, Maite, ¿te ves en el Fatou con las pacas? A ver, porque tenga cabida en el Fatou, sí, eso está claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, no me puedo comprometer a algo que necesita, como está diciendo Viru, necesita más ensayo, más tiempo. Yo, por mi situación personal, no tengo tiempo ni de mirarme al espejo. Entonces, creo que se necesita más dedicación. Aparte de que cualquier cosa que saque, evidentemente necesita su dedicación, pero claro, si ya te vas a plantar allí, tienes que echarle más. Y personalmente no lo tengo de ningún lado, sería ya arrancarme los pelos. No, hija, no. Entonces, por eso mismo. Yo, hombre, no descarto algún día que se pudiera salir, pero que tampoco me hace especial ilusión. ¿Y tú, Vero? Yo no, a ver, no lo descarto, pero tampoco veo a las pacas en el Fatou, la verdad. No, yo creo que las pacas es más de... Somos de barrio. Más de la calle. De sí, cerquita, sí. El contacto cerca, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú, Jesús? Yo sí me lo he pensado. Pero claro, con el calendario que tenemos ahora me echa para atrás, porque estaría... O sea, yo me veo en el Fatou, pero no me veo en la jamoná o en la tortilla. En sí, pero claro, el formato que ahora te deja, te permite. Claro, pero sería ir cantar en el Fatou y a lo mejor ya no canta hasta la soliza. Y yo me va a entrar la picazón y voy a tener que ir a todos lados. Entonces, prefiero lo que hemos dicho al principio, cortito pero intenso que... Sí, pero te... Aparte que nadie me ha invitado a mí a ir al Fatou este año. No, pero a otra gente sí la han llamado. Pero te ves tentado, te lo pensaría. Yo creo que estaría guay, incluso. Yo creo que la gente lo agradecería. Vamos, no sería la primera vez. Que Juan Pan, si no recuerdo mal, fue un año o dos con el Romancero. Y yo creo que gustaría. Pero claro, hay que remangarse los pantalones. Es que estamos... yo creo que es un momento idóneo para seguir probando cosas y seguir... ¿Sí? Eso sí, probando cosas, y si sale bien y si no sale, pues se da otra vez marcha atrás. Y no sé, a lo mejor la gala, darle esa vueltecita de tuerca que a lo mejor necesita para que, bueno, vuelva a ser un poco, vuelva a tener ese auge, aunque, bueno, venimos de una gala de 5 agrupaciones, que es la tónica habitual que estamos claro. Llevando en la última, me atrevería a decir, década o casi lustro al menos. Sí. Mensaje, un saludo al trío de esta tarde, Jesús Caballero. Al trío de esta tarde, Las Pacas y a Paca. Y a Paco, dice. Las Pacas y Paco. No pueden faltar en el carnaval, ole, dice. Y Ramón Trujillo dice, buenas tardes, un saludo a las Pacas y al Virué, de un fan incondicional, que pasen un buen carnaval. Ole. Igualmente. Gracias. El romancero no es por ti, Ramón, ¿eh? Lo de la flauta. Lo de la flauta. ¿Qué nos queda por contar? Pues yo creo que ya... Que nos escuchen. Que nos escuchen. Tenéis ganas ya de soltarlo, ¿no? La ¿cómo están? Que sí. Sí, tengo ganas. Tienen ganas. Sí. Y tú también. Yo también, pero bueno. ¿Te vas a seguir haciendo el remolón hasta la soledad, claro, por ¿no? supuesto. Hasta el día 1 de marzo. El que me quiera tiene que llegar a marzo. Y, o sea, ya fuera de febrero, ¿no? Vas a cantar en febrero. Febrero canto en la ducha. Claro, ya cuando un día diga no sé cuántos febrerillos cantando, no, mentira, porque en 2025 no cantó en febrero. Marcillo. Tengo que revisarme eso. Que nada, yo gracias y desearos feliz carnaval. No sé si quería añadir algo más. Todo, yo. Sí. Feliz cumpleaños a vecino. Que es pues nos sumamos también a la felicitación. Que muchísimas gracias y que disfrutéis el carnaval, lo dicho. Que nosotros nos quedamos con ese adiós le pido de las Pacas del año pasado y enseguida estamos aquí con el deporte. Cuando salgo con mi paca pa' cantarte en carnavales yo, adiós le pido. Que el pregón no sea muy largo, que luego llego y no hay solicito. Adiós le pido. Que no me quieran cobrar 3 euros por un montadito. Adiós le pido. Que los tercios que me vendan por lo menos estén fresquitos. Adiós le pido. Y cuando estoy en la torre y quiero ir al servicio yo, adiós le pido. Que ponga mate portátil de San Juan a la calle el culito. Adiós le pido. Que nadie se me fuera, vamos a apuntar un poquito. Adiós le pido. Que lo batalla papel y no se alegre hacerse porrito. Adiós le pido. Que la barra no pongan altavoces, porque te juro que son criminales. Que no quiero estar acusando a Maluma, pero tampoco a Martínez Ares. Que yo salgo para cantarte yo. Adiós le pido. Que venga a verme algún concejal, aunque no le guste mi carnaval. Yo sé que alguno preferiría que aquí estuviéramos más.